Según las informaciones desde Seúl, mientras que vigoriza la lucha masiva en demanda de la acusación de Park Geun-hye, la Corte Constitucional anunció la acusación de la renegada el día 10. La Corte hizo durante 3 meses la indagación del proceso sobre el proyecto de acusación de Park, aprobada en el Parlamento el 9 de diciembre del año pasado, y decidió el día 10 censurarla por el consentimiento unánime de 8 jueces. En fin, Park Geun-hye fue destituida del cargo de presidenta 1 año antes de su mandato y llegó a someterse en adelante a la indagación concentrada como criminal común.